Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La reposición de oficio solicitada por un oficial civil departamental ante el director general del Registro Nacional de las Personas. De manera insólita, un oficial civil solicitó la reposición de oficio de 3 ciudadanas nacidas en diferentes municipios. Los conocedores del proceso registral sabemos de que la solicitud de reposición de oficio es una facultad exclusiva del registrador civil del municipio donde se encuentra la inscripción original de la persona, cuando el folio se ha deteriorado total o parcialmente, y ese es el procedimiento a seguir. La ley prevé que la solicitud puede ser presentada ante el director general de la institución o ante el oficial civil. Esta segunda opción en la práctica hasta ahora no se ha realizado con mucha frecuencia, pero la ley no prevé que ni el director ni el oficial civil presenten solicitudes. De manera irregular, este oficial civil presentó ante el director de la institución la solicitud de reposición de oficio cuando él no tiene en custodia libros y a él no le consta si está deteriorado, parcial o totalmente la inscripción. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.